ese vacío que hay entre cuando llevamos el producto a la realidad y lo hemos concebido. Generalmente ahí es donde vienen los problemas. Esos sitios que son muy gráficos, que tienen fallas, que no llegan al usuario, que no representan nada al usuario en determinado momento, es porque tienen algún problema de comunicación entre el usuario y quienes hicieron el sistema o las intenciones del sistema propiamente dicho. Para eso hay que investigar, y de eso es de lo que les voy a hablar, de métodos de investigación. Les voy a exponer 9 métodos de investigación que pueden ser de los que se puede sacar bastante provecho para crear productos exitosos, sobre todo para diseñadores, para empresarios que ya tienen una buena idea de cuál va a ser el negocio, para entidades públicas que saben muy bien a quién van a llegar, pero no saben cómo llegar. Ustedes ya me conocen, soy comunicador, estudié informática también. Los antecedentes de este problema es que los sitios web son diseñados para satisfacer las necesidades de los participantes en la creación de un producto web, como por ejemplo el dueño, la gerencia, el equipo de marketing o el diseñador web, pero no para satisfacer las necesidades del usuario, ya que se sabe que los usuarios llegan a Internet con un propósito claramente conocido por ellos. Ahí es donde se comienzan los problemas, porque no se les diseña estos productos con un conocimiento previo de esas necesidades. Muchas veces, sobre todo en Perú, el afán decorativo de los sitios web le gana al aspecto funcional. Temprano les hablé sobre esa gran lucha que hay entre el usuario, las necesidades del usuario y de la organización que está detrás del sitio web, ¿no? Mientras el usuario quiere comprar, el otro quiere vender, mientras uno quiere hacer un trámite, el otro brinda servicios y así. Finalmente nunca, nunca va a haber una sincronización entre estos dos intereses si es que no cambia la mentalidad del lado de quien hace las aplicaciones web a diseñar para el usuario como prioridad. Este es el típico diseño de un producto de Apple, ¿no? Miren la simplicidad que tiene. Este es el típico diseño de un producto de Google. Y este es un formulario de Sonar. Y acá, estos son los momentos donde se puede ver, pues, que existe un divorcio entre el diseño y los intereses del usuario, que terminan creando aplicaciones como es una interfaz de este tipo, que no se sabe por dónde vas a empezar, ¿no? O cosas tan contradictorias como la cafetera para masoquistas de Karelmann, ¿no? Las etapas del desarrollo de un producto web acá en Perú son estas, en el mejor de los casos. Un estudio de mercado inicial, un plan de negocios, inmediatamente después se pasa a la etapa de desarrollo y diseño web y después a la publicación online. Pero está faltando un paso que es el más importante y es el de conocer las motivaciones de nuestros usuarios, ¿no? Y es el elemento importante que falta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente es fácil decirlo, de lo que les voy a hablar es fácil decirlo, es barato ponerlo en práctica, como ha dicho Carlos, no es costoso. Las metodologías están en toda la internet, se pueden encontrar, y básicamente es conocer el modelo mental del usuario y diseñar el sistema bajo ese modelo mental. Les voy a presentar 9 metodologías de diseño que pueden ser útiles. Yo me estoy especializando justamente en esto, en metodologías de investigación sobre el comportamiento del usuario. Reperto libre es la primera. Básicamente lo que hace es hacer un análisis bipolar emocional de la aplicación. Para el caso de un rediseño, para el caso de un diseño, para el caso de analizar a tu competencia y quieres saber cómo quieres ser percibido emocionalmente por tus usuarios, puedes analizar también cómo son percibidos emocionalmente tu competencia por ellos y poder dirigirte al lugar que te conviene. Esto se empalma con la segunda metodología, que es el de mapa de voz. El mapa de voz básicamente es detectar, después del reperto libre, detectar cuál es la percepción emocional, la personalidad del sitio. Y eso te va a permitir diseñar con mucha precisión para ese usuario específicamente. Si en el caso, por ejemplo, en este mapa de voz tenemos una aplicación que está en el punto de abajo, ¿no? Que está más para el lado emocional y casual, y nuestra intención es moverlo hacia un lado serio y más funcional, entonces podemos conocer cuáles son las estrategias, primero sabiendo cuál es la personalidad del sitio. Después podemos elegir color, como ahora vamos a ver colores, formas, composiciones y todos los otros elementos. El mapa de voz, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la información que nos da? ¿Qué decisiones nos permite tomar? Color, ¿no? Si queremos ser serios, no vamos a elegir un morado ni un naranja. Nos permite elegir formas, nos permite elegir funcionalidad, por ejemplo, si queremos ajaxificar nuestra aplicación o no tan ajaxificada. Tono de diálogo, lo vamos a tratar el usuario de tú, de usted, cómo nos vamos a comunicar con él. Todo eso lo podemos saber con el mapa de voz. O bueno, podemos tomar decisiones basado en lo que obtenemos del mapa de voz. Nivel de uso de imágenes, por ejemplo. Personas es otra de las metodologías, no es personas del español personas, sino del inglés personas, que quiere decir personajes. ¿En qué consiste en crear personajes ficticios? En los que se piensa en un Juan Pérez ideal, que es nuestro usuario, y diseñamos una ficha para ese usuario, una biografía de ese usuario. ¿Qué hace? ¿Qué edad tiene? ¿Qué ocupación tiene? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Qué hace después de utilizar o antes de utilizar la internet? Creamos todas esas fichas y las vamos validando en todo momento del proceso de desarrollo. ¿Qué decisiones puedo tomar en base a esto? Color, por ejemplo. Formas, funcionalidades, nuevamente lo que le decía, tono de diálogo, etiquetados, cómo voy a etiquetar en base a ese usuario, voy a llamarle al menú de tal manera o le voy a llamar de otra manera. Roles de usuario también me va a permitir, este usuario llega directamente a consultar noticias de deporte, este usuario llega a consultar directamente noticias internacionales. Ese tipo de información nos permite esta metodología. E interrelaciones, ¿no? Interrelaciones dentro del mismo sistema, entre una parte y otra. ¿Cómo se conectan? El registro va antes de consumir tal información, el consumir tal información va antes del registro. Card sorting es una de las metodologías más conocidas en la arquitectura de información. Básicamente permite organizar la información permitiéndole a los usuarios participar en el proceso de diseño. ¿Cómo? A través de talleres, los usuarios jerarquizan tarjetas con los tópicos más importantes del producto, se captura de esta manera el modelo mental del usuario. ¿Le vamos a llamar a esta parte de tal manera o le vamos a llamar a esta parte de tal otra? ¿Cómo el usuario ha identificado más a esta parte? De una sección específica del producto. Las recomendaciones de un taller de card sorting es entre 20 y 30 usuarios del producto, pueden ejecutarse online, hay aplicaciones de card sorting online o presencial. Las ventajas que nos permite decidir, bueno, cosas como valores como composición, puntos focales, el principio de Pareto, cuál es el más usado de este sistema, cuál es el menos utilizado, a lo más usado le vamos a dar mucha importancia. Navegación, esta es la metodología por excelencia para diseñar navegación, por ejemplo. Etiquetado, menú, tamaño de botones, ¿no? Ley de Fitts, la ley de Fitts básicamente lo que dice es diseñar los botones, los elementos que son más importantes y a los que el usuario debe llegar, queremos que llegue rápido, los diseñamos más grandes, más accesibles a él. Roles de usuario nos permite también decidir esto, interrelaciones y bueno, de esto es muy fácil construir el mapa del sitio, ¿no? Varios de quienes hemos participado en diseños de productos acá sabemos que, contrariamente a lo que estamos viendo acá, muchos comenzamos diseñando los sitios con el mapa del sitio, que es un concepto erróneo. Webmetrics es otra de las metodologías. Básicamente es el análisis del archivo de logs del servidor, donde se graban todos y cada una de las acciones del usuario. Estos archivos log guardan fecha, hora, recorridos. El sistema que se está utilizando por excelencia es el Google Analytics, que me imagino que todos lo deben conocer. Es una herramienta muy poderosa para crear estrategias y validar si lo que diseñamos está funcionando como nosotros esperábamos y nos permite hacer correcciones. Este Webmetrics nos va a permitir establecer, por ejemplo, puntos focales, ya que sé hacia dónde llega la gente. Entonces a esos puntos puede crear puntos focales para que la gente llegue de manera rápida a ese lugar. Navegación, roles de usuario, interrelaciones, mapa del sitio. Con toda la información de una herramienta de Webmetrics nos ayuda a diseñar el mapa del sitio también. Prototipado es la sexta metodología, es una de las utilizadas acá en Perú, no siempre he visto que se utilice. La idea del prototipado es crear maquetas, así como hacen los arquitectos. Primero, antes de crear y construir el edificio, se construye una maqueta donde hacer pruebas, ¿no? Ver si los objetivos del cliente se llenan y las necesidades del usuario se llenan también a la misma vez. Existen dos tipos de prototipos, hay bastantes, pero los más utilizados, de los que es pertinente hablar acá, son los de alta calidad, que son casi el sitio web, pero desarrollados en HTML y CSS, y te permiten tener interactividad con el sistema. Pero son muy utilizados en pruebas de usabilidad. Y los de baja calidad, que son en papel, que bueno, son estáticos, no son interactivos, no permite validar mucho. El prototipado es una de las herramientas más poderosas para hacer diseño. Nos permite verificar mucha de la información que queremos. Aceptación del usuario, por ejemplo, ya que lo utilizamos junto con una prueba de usabilidad, sabemos cómo está el usuario reaccionando al producto. Validamos navegación, color, forma, composición, puntos focales, si los usuarios realmente están utilizando, si los puntos focales están siendo bien utilizados para los usuarios que queremos. Etiquetado, navegación, tamaños de botones. Se usa con esta metodología, se utiliza mucho con encuestas, por ejemplo. Se manda a través de una encuesta online, a través de internet, se verifican estos prototipos. Focus groups, otra metodología utilizada. Pruebas de usabilidad. Las encuestas, bueno, no hay mucho que hablar sobre esto, todos la conocemos, la gente de marketing sobre todo con mayor razón. Se obtiene información de primera mano de los usuarios. Hay muchos sistemas para hacer encuestas online. Los focus groups son la metodología que he visto que son más utilizadas para el diseño de herramientas web. Sin embargo, erróneamente se cree que es la mejor herramienta para eso. La que sigue es la mejor herramienta para eso en realidad. Focus groups nos da información importante, pero no nos dice mucho en realidad. De repente para otro tipo de productos son buenos, pero no para productos web. Frecuentemente, como les decía, se confunde con pruebas de usabilidad. Y finalmente, las pruebas de usabilidad. TechSmith, uno de los oficiadores de este evento, les puso en las carpetas las dos aplicaciones que ellos comercializan, Constancia y Morae, que son las herramientas por excelencia que en estos momentos se están utilizando, al menos en PC. En Mac he utilizado Silverback, que es bastante buena, modesta, no es un Morae es el Cadillac de las aplicaciones de pruebas de usabilidad. Y bueno, qué decir, creo que la idea de este evento era mostrar las distintas perspectivas de todos los profesionales que estamos metidos en esto. y hemos coincidido todos en que todos hacemos pruebas de usabilidad, ¿no? ¿Qué evitamos con esto? Bueno, evitamos el diseño decorativo de interfaces, evitamos curvas de aprendizaje altas, evitamos deserción de usuarios, que para negocios es indispensable. ¿Qué logramos con esto? Interfaces que satisfacen las necesidades de nuestros usuarios disfrutan utilizando nuestra aplicación, el modelo mental del usuario calza con el modelo del sistema, el tiempo de adopción del uso del sistema se acorta, nos comunicamos emocionalmente con los usuarios, que es algo muy importante. El diseño gráfico, como conclusión de todo esto, se podrán dar cuenta, tiene un nivel secundario en la URL. El diseño de información se impone, ese es el otro punto, el diseño gráfico por un lado y el diseño de información por el otro. Se impone el diseño de información, donde el usuario consume o manipula información, es más lógico diseñar información que diseñar gráfico. ¿Solo estas metodologías pueden mejorar la usabilidad de mi sitio web? Definitivamente no. Definitivamente para sitios web pequeños o hay muchos guías, lineamientos en internet, toda la internet está llena de guías con los que se pueden mejorar los sitios web fácilmente. Y como dice Daniel Mordecai, el autor del libro que ahora se van a llevar, cometamos nuevos errores, no sigamos cometiendo los mismos errores de todo el tiempo. Y bueno, acá se acaba el evento. Por mi parte, quiero decirles que hemos...